usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y este año, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, el CISPREN, va a realizar un concurso que es habitual, es el Concurso Provincial de Periodismo Rodolfo Walsh, pero lo particular es la temática a que estará destinado. Se trata de violencia de género y discriminación. Estamos en línea directa con Córdoba, allí nos está atendiendo y vamos a dialogar con Silvana Sanelis, que pertenece precisamente a la Oficina de Cultura del Círculo Sindical del CISPREN. Silvana, un gusto y nos gustaría conocer detalles que amplíen este conocimiento de este concurso provincial de ustedes. La verdad es que este concurso ya desde los años 80, después del regreso de la democracia en la Argentina, se estipuló para promocionar el periodismo de investigación, que por supuesto los años oscuros no lo permitían, para que se haga una costumbre el periodismo de investigación. Y todos los años se hace con un premio en dinero para que los periodistas de toda la provincia puedan acercar sus investigaciones, sus notas, lo que no, sus crónicas, también sus fotos, que no son publicadas en los medios en donde trabajan. Ajá. Es decir, ¿debe ser material inédito o puede ser material publicado también? Es material inédito. Ajá. Y este año, por primera vez, le pusimos una temática, que es violencia de género y discriminación, por la idea de poder concientizar más sobre estos temas. No es poco lo que se ha hecho en estos últimos años sobre violencia de género, en Argentina en general, en Córdoba en particular. Se ha creado una unidad judicial, inclusive de la mujer en Córdoba. Sin embargo, ustedes saben, como nosotros, que día a día las contratapas de los diarios, que siempre en general llevan las noticias policiales, siguen siendo todos temas de violencia de género, con graves consecuencias además. Entonces decidimos que fuera, que a pesar de que existe la legislación, a pesar de que existen los derechos, que se pueda hacer más, más concreto, que nuestros compañeros periodistas, los varones en especial, se comprometan con el tema. Porque también sabrás vos que todavía son pocos los que titulan o dicen asesinato o golpes por violencia de género, y sí todavía se le llama... hondo drama pasional. Drama pasional, es claro. Entonces, queremos que se comprometan más, inclusive desde el lenguaje. Todo claro. Esto implica cambios fuertísimos de paradigma en nuestra sociedad, ¿no? Sí, lo que estamos viviendo en realidad nos enseña cotidianamente un par de cosas, Silvana, y creo que las compartiremos. Por un lado, que el periodismo tiene una cierta tendencia hacia la noticia negra y la noticia desdichada, por un lado, en concepto global, digamos, del asunto. Pero por el otro también está esta formación machista que tenemos los periodistas, particularmente los que ejercemos, los hombres que ejercemos la profesión, que nos lleva insensiblemente, y vos lo puntualizabas bien, desde el lenguaje a hacer las primeras y muy serias concesiones a cómo entender esto y a cómo enfrentarlo, ¿no? Claro, claro, exactamente, es así. También es cierto que el lenguaje de la justicia sigue siendo muy machista, cambios son más difíciles de lograr el discurso es más difícil de cambiar en este ámbito, pero quizás vayamos de adelante para atrás, digamos, vayamos desde el periodismo tratando de cambiar ciertos códigos que usa la justicia. También es cierto que en otras ocasiones te dicen, y se hizo esto, está la Secretaría de la Mujer, está la Unidad Judicial, y después aparece un caso grave, seguramente, en que la mujer lo perdona al golpeador, al atacante. Entonces la gente dice, desde la justicia misma, ¿no? ¿Para qué tanto esfuerzo si después van a reaccionar así? ¿Por qué se reacciona así? Porque es muy fuerte el machismo, es muy fuerte la sociedad patriarcal en que se vive. También el periodismo puede dar cuenta de eso. De lo que la justicia puede no dar cuenta, nosotros con una nota, con una entrevista sensible con esa mujer que es capaz de perdonar, ha pasado acá hace 2 semanas, a un hombre que le dio 20 puñaladas y levanta la denuncia para que se lo perdone, uno puede llegar a entender por qué hizo eso la mujer, ¿no es cierto? Yo creo que desde el periodismo es mucho lo que podemos aportar. Yo creo que sí, yo coincido contigo, Silvana, especialmente si volvemos a las fuentes del ejercicio de la profesión, que es tener la capacidad de exhibir las cosas como son, porque uno ha aprendido con el paso del tiempo que finalmente la moral de una sociedad está constituida por aquellas cosas que se hacen más repetidamente. Más repetidamente. Y si nosotros fuéramos capaces de sensibilizar en esta dirección que estás hablando vos, como lo hacen desde el CISPREN de Córdoba con esta promoción, digamos, de los valores para poner en escenario la violencia de género y la discriminación, se van a ir dando esos pequeños pasos hacia adelante que ayudarán a reformular cuestiones que incluso son morales. Entiendo además, y esta también es una buena parte de la noticia, que la Defensoría del Pueblo de la Nación ha declarado de interés esta edición de ustedes, del premio Rodolfo Walsh. Sí, para nosotros fue muy importante trabajar con otras, como el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Mujer, el INADI, porque era la manera de poder divulgarlo más a este premio. Yo creo que ya nada se podrá cambiar si no trabajamos en red, ¿no? Así es. Y no es solamente la red de que te proporciona las nuevas tecnologías, sino la red entre instituciones, la red entre objetivos comunes. Al Defensor del Pueblo le pareció muy importante este premio con esta temática y por eso lo declaró de interés y ha hecho un aporte para el segundo premio, un aporte de dinero para el segundo premio, lo cual hace que todos nos comprometamos más para un buen resultado. Estamos así como expectantes, queremos que lleguen muchos trabajos porque bueno, porque estamos con ese miedo. Mira si no llegan los trabajos ahora que les pusimos tema, ¿no? Claro, pero, claro. Creo que ¿cuándo vence el plazo para recibir trabajos? Sí, hasta el 21 de junio. Ajá. Se pueden se pueden acercar los trabajos a Obispo Trejo 365 y a partir de ahí, en una semana, se va a saber el veredicto y quiénes son los ganadores del primero, segundo y tercer premio, tanto en la categoría de fotoperiodismo como en la categoría de investigación periodística en notas. Muy bien, Silvana Zanelli, ojalá que sea un éxito la recepción de trabajos y vamos a seguir de cerca porque cuando se decida y se otorguen los premios, vamos a querer conocer a quienes los ganaron y también las temáticas y cómo fueron tratadas. Muchas gracias por todo este anuncio. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Que sigas muy bien. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución consagrada a la defensa de nuestros derechos. Estamos poniendo punto final a un nuevo programa, a la emisión número 591 de La Gente y su Defensor, y queremos cerrarlo con una serie de recomendaciones que nos parece son importantes y que tienen que ver con ya la llegada de los fríos más intensos en buena parte del país. Nos referimos al cuidado que hay que tener con el monóxido de carbono para no volver a ver o para disminuir en todo lo posible esas noticias fatales que aparecen con personas que pierden la vida como consecuencia de inhalar durante toda una noche un escape o una pérdida del monóxido de carbono.